las noches. Misteriosa ella se pone cuando sale a bailar. Una cintura brutal, una mirada infernal. Me vuelvo loco cada vez que la veo. Talento de más tiene esa morena. Cuando mueve roba toda la escena. Pero baila sola la noche entera. El protagonista y lo sabe. Llena todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Es protagonista y lo sabe. Tiene todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Esa morena, cuando mueve lento roba la escena, pero baila sola la noche entera. Es protagonista y lo sabe, tiene a todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Es protagonista y lo sabe, tiene a todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Mira como Kalina provocativa, en el flow le da clase a quien se le arriba. Y me acelera el corazón cuando me mira, tengo con ella un millón de fantasías. Mira cuando camina provocativa, en el flow le da clase a quien se le arriba. Y me acelera el corazón cuando me mira, tengo con ella un millón de fantasías. El protagonista y lo sabe, llena todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Es protagonista y lo sabe, tiene todo loco y lo sabe. Le gusta llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención.